diciendo que es una falta de vergüenza contratar como cantante a una mujer que ha defendido a abusadores y que además pertenece a un culto que recluta a gente joven desde muy temprano y emprende causas violentas contra aquellas personas que denuncian a ese culto. Es decir, que ese culto de la cienciología, como lo menciona el cantante de los Mars Volta, ha matoneado a su esposa, lo ha matoneado a él, ha matado a sus perros. No. Y entre otras cosas, pues, entre múltiples acusaciones muy graves que dejan muy mal parada a Emily Armstrong, quien tuvo que salir el sábado en una historia a hacer una declaración bastante mediocre, bastante floja, que definitivamente no funciona por ninguna parte. Entonces, hermano, yo veo tan difícil eso. Está como tan complicado. Hay cosas como tan difíciles que yo... Bueno, y agréguele a eso que el guitarrista de Linkin Park, Brad Delson, sí, emitió un comunicado el sábado diciendo... Que no va. No, yo no voy. Es que para allá iba. Todo está tan desafortunado que estas cositas son consecuencia de eso. Y algo debe haber ahí detrás en cuanto a llegar a unos acuerdos y demás, porque sí, dijo que ama, que está orgulloso, que está emocionado, que ha estado pues muy presente en este regreso, pero que no actuará en la gira del nuevo capítulo de Linkin Park y que en su reemplazo pues está Alex, se me va el apellido en este momento, un talentoso sustituto en la carretera, dijo él en ese comunicado, porque se bajó de la gira, ¿no?, de la cual había sido parte en la preparación. Así que algo anda mal internamente y seguro que tendrá que ver con esto que acaba usted de mencionar. Sí, lo cual me lleva a preguntar a la audiencia, a la Nación de Más Música. Me gustaría saber qué piensa la gente. Y creo que esa puede ser nuestra pregunta del día de hoy, Andrés. Podríamos preguntarle a la gente... ¿Qué opina del regreso de Linkin Park con Emily Armstrong? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Creo que esa es la pregunta de hoy. Listo. ¿Le gustó el regreso de Linkin Park con Emily Armstrong? Y pues ir mirando a ver, dejar ahí dos opciones, ¿no? Un sí y un no. Ajá. A ver qué contesta la Nación de Más Música, que de todas maneras ha sido fan de Linkin Park, así que con esa pregunta los vamos a dejar en nuestras redes sociales el día de hoy. Nuevamente deseándoles un muy buen comienzo de semana y esperando que nos acompañen. Vamos hasta las 11 de la mañana el día de hoy. Esta es la X en Bogotá, 30 años de más música, 103.9 FM. Buenos días. After the Storm, de Caliuchis y Tyler, the Creator. Este canceló Lollapalooza, ¿no? ¿Tyler? Sí, claro, Lollapalooza Chicago. Ah, sí. Él iba a estar en Lollapalooza Chicago en agosto y canceló. Mm. Y tengo entendido que tiene fechitas por ahí. Creo que tiene Austin City Limits. Ok. En Texas. Y ese debe un show aquí, ¿no? Sí, él también se bajó. Es uno de los artistas que tiene una deuda grande y que muchos quisieran ver, creería yo. Sí, ese no ha venido por estos lados, pero pues ahí estaba sonando en la X103.9 FM con esa canción acompañando a Kali Uchis. ¿Eso es de Kali Uchis o eso es de él? Eso es de ella. Eso es de Kali, sí. Y ahí está el hombre. De Carly Marina. Ellos se han hecho favores musicales. En varias canciones están juntos y él la ha sacado en varias presentaciones en Los Ángeles. Mm. Ella ha estado con él porque, pues sí, ella es una artista colomboamericana o américo-colombiana. Sí, esa chica es de papás colombianos. Ajá. Esos son de Dos Quebradas, Risaralda. Vea, de por allá del Eje. Sí, del Eje Cafetero. Y ahí sonaba en Mañanas de la X103.9 FM y Volviendo al País. Hombre... tuvimos nuestro momento real este fin de semana con la boda, ¿no? La muy conversada, muy comentada en redes sociales, boda entre Esteban Santos y Gabriela Tafur, ¿no? Claro. Elegancia, muchos dicen que sencillez, otros dicen que cuál sencillez, hombre, que eso todo costaba un platal. En fin, estuvo muy interesante la comidilla en redes sociales con ese asunto, ¿no? Pues sí, la boda real, tuvimos nuestro momento, se casaron en alguna hacienda, en algún cañaduzal del Valle del Cauca, sí. Porque se veía muy bonito. Y sí, claro, es un evento que capta toda la atención por lo menos de redes sociales, aunque se mantuvo muy hermético hasta que ya empezaron diferentes invitados a publicar algunos vlogs en TikTok o en Reels, entre ellos pues Maleja Restrepo y Tatán Mejía, ¿no? Que son... Ay, eso me dio mucha risa como se los gozaron, es que cuando los... que fue... vi una foto de Maleja y de Tatán, sí, con Esteban y con Gabriela, y decía, es que cuando los primos de Bogotá van a ver a los de Fusagasugá o alguna cosa así. Sí, claro. Es que no, la gente no perdona, ¿no? Nada, nada. En redes sociales la gente no perdona una, hermano. Y de todo hacen un meme o algo. Pues chistoso, estuvo Herencia de Timbiquí entre las agrupaciones invitadas. Estuvo Crazy. Estuvo también Grupo Niche, ¿no? No, ¿sabe que no? Ah, ¿no estuvo Niche? No, yo sí vi que hubo algunos comentarios porque... Sí, que decían Grupo Niche, yo ve, qué curioso, porque no. Sí vi las fotos de Herencia de Timbiquí. Herencia y Gracie estuvo, pero debe ser alguno de los acompañamientos musicales de estas bandas que acompañan los diferentes momentos. Hizo una canción de Niche y seguro pues varias personas creyeron que iba a estar Niche o que había estado, pero la realidad es que no. La ceremonia litúrgica pues estuvo acompañada de una orquesta filarmónica, la Orquesta Filarmónica de Cali, y un coro, en donde hicieron canciones de música clásica, de Bach, de Mozart, de Marcelo, bueno, y de varios, así que, pues bueno, combinación de música clásica con música pop tradicional, y me imagino yo que habrá sido un fiestón de estos grandes. Sí, esa fiesta estuvo por todo lo alto. Estuvo Juanda. Gente... ¿Ah? Estuvo Juanda, ¿vio? ¿Quién es ese hombre? Juanda es el tipo ese que hizo el live. Exacto. Del que se habló muchísimo post pandemia y esa vuelta, ¿cierto? Él puede ser el influenciador con más alcances en TikTok. Ajá. Y en Instagram. Bueno, okay. Yo no sé si ya en Instagram porque pues no volví a hacer muchas cosas. Pero estuvo allá metido haciendo un casi que reportaje y muy emocionado con poder ver al señor de las noticias, decía, refiriéndose a Jorge Alfredo Vargas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Todo muy raro. Oye, estaba todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Estaba claro. Toda la clase política. Estaba Roy Barreras, estaba Dilian Francisca, estaba Juan Fernando Cristo, estaba Juan Manuel Santos, pues obviamente, pues el suegro. Papá, mucho, el suegro, mucho, sí. Mucho. Sí. Estaba David Luna. Sí, está. Y la gente decía que ustedes peleándose en las bodegas y ustedes peleándose por las bodegas y ustedes agarrándose y ellos el fin de semana juntos. Celebrando. Y pues sí, uno mira eso y dice, véalos, todos. Claro. Sí, sí, sí. A la gente peleándose por ellos y ellos en una boda. Es que claro, las vidas reales, entre comillas, en realidad son otras. Sí. Hasta la política tiene personajes. Sí, claro. ¿Y qué personajes? Exacto. Bueno, y el vestido de Tutina, también una sensación impresionante con el diseño de la maravillosa Isabel Henao, que es oyente de la X. ¿Ah, sí? Bueno, muy bien. Sí, vi muchos elogios para el vestido de la suegra. Muy elegante, sí. Ella siempre ha sido muy, muy elegante. Sí, un nivel de belleza importante el de esa señora, ¿no? Exactamente. Muy bella. Qué mujer más bonita. Más bonita. Bueno, y la novia espectacular. Bueno, en fin. Yo vi muy por encimita, no estoy dándomelas aquí de gurú de la moda ni nada de esas cosas, ni tampoco soy ni me interesa mucho, pero pues es comidilla, repito. Sí, claro. El día de hoy, para arrancar semana, ahí está una de las noticias importantes en Mañanas de la X 103.9, la boda real colombiana, nuestra boda real colombiana. Estas son Mañanas de la X 103.9. Uno de los artistas que está en el cartel de Stereo Picnic 2025 se llama Benson Boone, con su canción más importante hasta el momento en su carrera, se llama Beautiful Things. Aquí en Mañanas de la X, son las 7 de la mañana, 16 minutos. Hay noticias de tecnología interesantes, Andrés, una de ellas, los resultados que ha reportado OnlyFans, según lo ha registrado el periódico The Guardian en su sección de tecnología. La plataforma de contenido para adultos continúa creciendo luego de haber gozado de una explosión gigantesca de carácter financiero durante la pandemia. uno pensaría que al igual que muchas cosas alrededor del entretenimiento, incluyendo el entretenimiento para adultos, se habrían desacelerado, uh-huh. y no, el crecimiento sigue siendo enorme. El dueño de OnlyFans se llama Leonid Radvinsky. Sí. A este señor durante los pasados 4 años le han entregado en ganancias más de 1.300 millones de dólares en los últimos 4 años. Esta plataforma ofrece suscripciones de usuarios por material, en cambio de material suministrado por creadores, y es sinónimo de contenido para adultos. Este señor tiene 42 años. Este señor es ucraniano. Ok. Ucraniano y ucraniano-americano, dice el Guardian. Ya. Y el año ha sido bastante importante para su compañía, Phoenix International. Los resultados se publicaron el viernes. OnlyFans tiene un límite de usuarios mayores de 18 años. Presentó utilidades de 1.300 millones de dólares en 2024, con el cierre fiscal del 30 de noviembre de 2023, un aumento del 20% con relación al año pasado. Sus ganancias antes de impuestos aumentaron en el pasado trimestre a 658 millones de dólares. El número de cuentas de creadores creció a más de 4 millones, mientras que el número de cuentas de fans alcanzó 305 millones, ambas representando aumentos de casi el 30%. El chief executive, el jefe ejecutivo, el presidente de OnlyFans, dijo que tuvo un año muy fuerte en 2023 y que han logrado presentar o cimentar su lugar como una compañía líder en entretenimiento digital y en una historia de éxito tecnológico del Reino Unido, y que lo han hecho continuando suministrando oportunidades a una comunidad muy diversa de creadores para que moneticen su contenido, así como también puedan crecer su base de fans globales. Y la evidencia de esto es el aumento de números de creadores, de números de fans y de utilidades. Los creadores de OnlyFans se llevan el 80% de su suscripción, el resto, el otro 20%, va a la compañía. Sin embargo, los creadores también pueden recibir dinero de propinas, uh-huh. y de contenido que se paga por ver, con utilidades que no vienen de las suscripciones, sí. Representando el generador más grande de utilidades para la plataforma. Los usuarios se gastaron un récord 6.600 millones de dólares en OnlyFans. No, increíble. Lo que llaman las compras únicas, cuando además de suscribirse usted compra una foto o un video. Ojo, esto no necesariamente es explícito, sino que le compra algo al creador. Ahora, no nos echemos cuentos, Andrés. ¿Qué? O sea, no necesariamente es explícito, se dice con mucha frecuencia en los medios, y veo yo que varios de los que estamos metidos en las conversaciones sobre tecnología lo decimos, pero el 99% de lo que está pasando en OnlyFans es explícito. Bueno, y sí. El 99%, me atrevería a pensar que el 99% del contenido que se paga es explícito. Sí, sí, es cierto. Sí, o sea, si bien hay un usted puede echar el cuento de que no, de que ahí se pueden hacer otras cosas que no sea contenido para adultos, pero yo me atrevería a decirle que no. Eso vive de eso, sí, sin lugar a duda. Y por esa razón yo creo que Elon Musk quiso meterse ahí en ese negocio y aprobó hace unos días o unas semanas la distribución de contenido para adultos en X, uh-huh. porque quiere quitarle un pedazo de esa participación en ese mercado del contenido para adultos a OnlyFans, a través de un negocio que, como dicen estos resultados, está funcionando muy bien, que son las suscripciones, ¿no? Sí, claro, de todas maneras, pues no tiene tanta credibilidad cuando se habla de este tipo de contenido en X, porque ya sabemos todo lo que ha pasado. En cambio, esta aplicación de origen británica, o que tiene su casa matriz en Reino Unido, pues pues por lo menos uno sabe que es un, tiene aspectos legales bien fundamentados y hay unas cuestiones ahí de privacidad que Twitter no tiene y una cuestión de filtros que también es importante. Entonces, pues no creo que tenga mucha competencia OnlyFans con Twitter. Sí, es muy complicado que logren competir, sobre todo porque es que este negocio está muy organizado. Esta empresa OnlyFans se fundó en 2016, la fundó un empresario, un emprendedor británico de 33 años llamado Tim Stokely, con su papá Guy, que era un antiguo banquero, como director de la compañía. El negocio se lo vendieron a este señor Leonid Radvinsky por una suma sin revelar en 2018, y la explosión de sus utilidades y ganancias llegó durante la pandemia de coronavirus y la convirtió en uno de los startups más exitosos del Reino Unido. El año pasado pagó 149 millones de dólares a Hacienda en Inglaterra. Ok. O sea, es una empresa muy sólida. Sí. Y es una de las noticias importantes para arrancar la semana en materia de tecnología, los resultados de OnlyFans aquí en Mañanas de la X103.9. Estaba Zed en Mañanas de la X103.9 FM. Saludos a la gente que está de vuelta en trancones, mi estimado Andrés. Unas por otras, la semana pasada paro, ajá, colapso, una parálisis absoluta, lo que llamó, creo que fue, no sé si fue Enrique Santos o Daniel Samper este fin de semana en su columna de Los Danieles, sí, un secuestro nacional. Ok, entiendo. Y con él una especie como de liberación, uh-huh, de las vías en Bogotá, pues pagando un precio altísimo, y ya hoy en día, en la mañana de hoy, el regreso a la normalidad, pues que básicamente es una movilidad infartada en las horas de la mañana, ¿no? Claro, pues es que Bogotá 1 está en reestructuración, entonces hay que, sí, tener paciencia. Sí. Y 2, pues con los carros en su totalidad ya circulando libremente, pues hay que tener paciencia. Si hay, sí, trancón, sí, paciencia y la X. No hay, y no hay la X, 30 años de más música. Saludos a María Mercedes Acero, que nos escucha todos los días camino al colegio. Un abrazo muy grande para ella y para todos sus estudiantes y alumnos. Ojalá tengan una muy buena semana y vamos a seguir haciendo un repaso por las noticias más importantes que nos encontramos este fin de semana en nuestras redes sociales y en medios de comunicación. Y una de ellas es el anuncio del artista de medio tiempo del Super Bowl, que será Kendrick Lamar. Así lo anunció la NFL y Apple Music, hicieron oficial esta información. Kendrick Lamar será el show de medio tiempo del Super Bowl 59. Esto va a suceder el próximo 9 de febrero de 2025. Kendrick, recordemos, ya estuvo en un show de medio tiempo, pero estuvo como acompañante de Eminem en el 2022. Recordemos que se hizo una celebración importante del hip hop, donde entre otros estuvieron pues Snoop Dogg, Dr. Dre y Kendrick Lamar. Esta vez será él el acto principal. Aún no se sabe si va a tener acompañantes o si va a tener otros artistas sobre el escenario. Lo cierto es que se publicó un spot publicitario en sus redes personales y además en las redes oficiales de la NFL. Y bueno, pues chévere para todos los seguidores del rapero norteamericano. Sí. Ahí está entonces. Este señor triunfó contra Drake. Uh-huh. Drake pudo haber sido el próximo Super Bowl Halftime Show. Creo que este es el momento en que se empiezan a contar los puntos claves de una derrota contundente, ¿no? Y aquí es donde se empiezan a ver. Porque esto pudo haber sido de Drake y termina en manos de Lamar. Así que vamos a escucharlo en las mañanas de la X103.9, son las 7:37. Ahí está Kendrick con Humble en Mañanas de la X, el show del medio tiempo. Ya arrancó la temporada, hoy juegan los Jets contra, ajá, los 49. Ok, usted sí le sigue la pista, ¿no? Pues yo voy a estar pendiente, juiciosito. Sí. pues para tener más o menos una idea clara, ayer me senté a ver el partido de los Leones de Detroit contra los Ángeles Rams, los carneros de Los Ángeles. Está muy temprano aún para está muy temprano, ver. No, es que el primer partido fue la semana pasada. Pero siguen siendo los Kansas, los campeones son los Kansas, ¿cierto? Sí, sí, los jefes de Kansas City, los Kansas City Chiefs, que fueron los que arrancaron la temporada y pues que fueron noticia por Taylor Swift y por Travis Kelce y por toda esa cosa. Pero, y les fue bien, ganaron los Chiefs. Y ayer estuve viendo ese partido de los Rams contra los Lions. Uy, no, qué partido más maluco. me costó harto. O sea, no me lo terminé. Claro, lo entiendo. Ya hubo un momento en que dije, no, me meto a YouTube y veo tutoriales. Tutoriales de fotografía. Sí, hubo fútbol, hubo fútbol en general, ¿no? También la selección. El viernes empatamos. Sí, sí. El viernes empatamos, 1-1, gol de Luchito. En Perú. Sí. Estuvo difícil ese partido, ¿no? Estuvo muy difícil, además también muy criticada la selección, porque cómo es posible que no se le gane a uno de los equipos que está muy abajo en la tabla. Y esa es como la crítica general, que se pudo ganar, pero hay quienes dicen que el empate sirve y hay otros que dicen que tocaba ganar. Mañana partido importante contra Argentina en Barranquilla. Ah, mañana es el... ¿A qué hora? A las 2:30 de la tarde. Ah, o sea, calor. Básicamente a matar. Sí, sí, claro, la federación cuadra ese partido para que los argentinos sufran, pero sufren todos porque ese calor es inclemente. Sí, eso es una cosa muy bestial. Muy, muy bestial. 38 grados por ahí. Son mañanas en la X-103.9. Esta semana Apple presenta el iPhone 16. Sí, Civi, tienen su evento de presentación. Sí. Y pues claro, lo más esperado, el producto más esperado va a ser la nueva versión del iPhone. Sí. Y la estrella adicional al iPhone 16 va a estar la colección de nuevos elementos y nuevas herramientas de inteligencia artificial. El evento se llama Glow Time. Ok. Así se va a llamar. Y está diseñado para, pues, presentar este nuevo iPhone en la época del futuro. Chévere. Entonces, vamos a ver cómo la inteligencia artificial transforma al iPhone luego del anuncio que se haga esta semana. Apple Intelligence se integrará a apps como Notas, como Correo. Uh-huh. Va a ayudar a actualizar a Siri, pero esto va a tomar unos cuantos meses. Y vamos a ver qué pasa con ese anuncio esta semana. Glow Time y la llegada del iPhone 16, otra noticia de la que estaremos pendientes aquí en las mañanas de la X103.9. De los Subdragons en mañanas de la X103.9, algo de Britpop para arrancar la mañana. Y hablando de Britpop, está de vuelta en los listados, en la cima de ellos, Oasis. Está de regreso en el número uno de las listas de Reino Unido, la primera vez en 15 años. Esto pues mientras crece el entusiasmo por su gira de reunión, recientemente anunciada, el álbum que cumplió además 30 años, la semana antepasada, Definitely Maybe. Pues está de regreso al número uno en los listados. Esto se dio a conocer ayer. Definitely Maybe encabezó la lista de álbumes oficiales. Dijo el viernes Official Charts Company, después de un aumento semanal del 408% tras el anuncio de la reunión y el lanzamiento de la edición de lujo de los 30 años de aniversario, como era de esperarse. Pues eso ayudó a empujar otra vez el disco a estar en esas primeras posiciones. Además de las fechas adicionales, ¿no? Sí, se publicaron nuevas fechas. Aparte de las 17, creo que son tres fechas más, lo dijimos. Y ya se está hablando de una fecha en México. ¿Ah, sí? Pero sí, por ahí me dijo alguien de Live Nation. ¿Aparte de ese Excel que se filtró? Sí, aparte de eso. Ok. Aparte de eso se está hablando ya de una fecha en México y de fechas que seguramente van a aparecer en el calendario de 2026, me imagino. Esto mientras también anda la polémica con Ticketmaster, ¿no? Y todo lo que ha suscitado, pues, la venta de estos tickets. Que es una polémica un poco absurda, pero que también le da mucha razón de ser a Ticketmaster y a todos los, a todas las tiqueteras del mundo, porque está conectada a esta controversial práctica de tarifas dinámicas por medio de las cuales la demanda va dictando el precio de la oferta, la cantidad de dinero que la gente está dispuesta a pagar por una boleta dicta el precio de esa boleta. Ajá. Y es algo que incluso hasta los gobiernos no pueden entender, y es la razón por la cual se reportó la semana pasada en diversos medios de comunicación que el gobierno británico investigará a Ticketmaster por la forma como esas tarifas dinámicas se salieron de control, y mucha gente se quejó delante de diferentes entes de vigilancia y defensa del consumidor en Reino Unido, particularmente en Reino Unido, aunque los reportes que se tienen es que más de 150 millones de personas hicieron fila para estas 17 fechas de Oasis, lo cual condujo a un aumento en esa demanda en esos precios de esa boletería. Pero como lo decíamos aquí la semana pasada, y como lo han dicho varios expertos de música sobre este tema económico, la gente compra, o las cosas cuestan lo que la gente paga por ellas. Claro. ¿No? Sí, es como un tema básico como de negocios y de capitalismo moderno. Así que sigue habiendo mucha conversación alrededor del tema, pero el asunto puntual en este tema es que Oasis está de regreso en los listados, y pues con justa razón, porque es uno de los regresos más esperados de todos los tiempos. Y vamos a escuchar algo del What's the Story, Morning Glory. Esta es, yo creo que su canción más importante. Sí, sí, claro que sí. Comercialmente hablando, en términos de visibilidad, y que se sale por fuera de los circuitos del rock y agrada a todo el mundo por igual. Aquí están los hermanos Gallagher. Esto es Wonderwall en Mañanas X. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized. Katy Perry. Esta es su nueva canción, ¿no? Sí, se llama Lifetimes. Bueno, me da aires a dance británico de los 90. Sí, tiene. Lo siento un poquito sonido como por ese lado. Y no ha pasado mucho con esta canción, ¿no? No, no ha pasado mucho. Sí la he visto muy activa. Y la ¿en redes? En redes, y la bombean harto. ¿En Instagram o qué? Sí, en Twitter. Pero más allá de eso, no, no he visto más. Igual, musiquita de pantalón para tiendas, ¿no? Suena bien en chévere donde usted la ponga. Sí, esa canción usted entra a una tienda a comprar un pantalón. Exacto. Y le ayuda. Exacto. Uno saludos compra a Johan, que me regaló camiseta de pantalón para tiendas en estos días. Me la pongo y me tomo una foto. Tremenda, sí la vi. Oiga, hablando de regalos. Señor. Me mandaron un libro. Ajá. Que yo creo que a usted le gustaría mucho. Ajá. Se llama Bogotá, Volumen y Distorsión. 5 décadas de rock. Esto lo escribió un colega periodista que se llama Diego Leonardo González Rodríguez. Ok. Este señor es egresado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Los Libertadores. Cursó la maestría en periodismo del diario Clarín y la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, Argentina, en 2016. Sí. Y ha escrito para El Más Malpensante, Relato, Bacánica, Shock, Vice, Lado B. Pero me llamó mucho la atención porque creo que en el ejercicio del periodismo musical hay muchos recuentos, resúmenes, crónicas, reportajes sobre la historia del rock en Colombia. Sí. Pero este se centra particularmente en el impacto que tuvo la escena bogotana desde el comienzo del rock and roll en nuestro país, pero en la capital de la República. Y es un compilado de entrevistas y de conversaciones que se me parecen mucho a un nuevo género en el periodismo musical del que soy fan, por su complejidad y por su estructura tan sabrosa y tan rica en narrativas, que es la historia oral. Hemos hablado varias veces de la historia oral como este nuevo bastión del periodismo musical que se distancia de la crónica y el reportaje para contar un fenómeno que con mucha frecuencia suele habitar en la crónica y el reportaje de manera muy sencilla y muy fácil, pero que a través de la entrevista se ha ido transformando, y repito que creo que es uno de los nuevos géneros de periodismo, no necesariamente musical, pero es donde muchas de las cosas que se han contado y que originalmente se contaban a través de un reportaje o de una crónica se están contando en estos momentos, como por ejemplo el grunge, la historia del grunge, la historia de la música de Manchester, la historia en particular de la del post-punk, del new wave. Por ejemplo, hay un libro muy bonito sobre la historia de New Order que se narra de esa manera, como historia oral, y que consiste en hacer una serie de entrevistas, que es donde, repito, que habita este libro, e ir hilándolas unas con otras para ir conectando una historia y una narrativa muy contundentes, pero no se hace como desde la tercera persona, sino que se utiliza la entrevista, y la entrevista va conectando con otras entrevistas de otros personajes para así ir abriendo la historia e ir construyendo. Alejo, ¿no? ¿Pero el autor hace una especie de interlocución entre entrevista y entrevista? No, no, no es precisamente una historia oral, pero como le digo, es una es como lo más cercano a la historia oral, porque yo creo que en Colombia no hay documentos de historia oral, sobre todo de música. Sin embargo, el libro, si a usted le gusta, chévere, la historia de Bogotá, claro, aquí 50 años, sí, bueno, debe estar muy bien dateado, pues, o muy buena información para contar, porque uno cada vez, bueno, si a usted le gusta o lo necesita para algún trabajo o le gusta el tema, es muy difícil llegar a bibliografía de Bogotá y de sobre todo de antes de los 90. Sí, no, este libro sí que es un documento bien bonito, con paisajes sonoros bien establecidos, y lo recomiendo muchísimo. Me encantó este libro, Bogotá, Volumen y Distorsión, 5 décadas de rock, para los que son fanáticos de la buena literatura, de la literatura periodística y en particular de la literatura periodística de música. Estas son Mañanas en la X. ¿Está usted de acuerdo con el regreso de Linkin Park con Emily Armstrong como nueva cantante? ¿Qué ha dicho la gente en Threads, Andrés? Vámonos para Threads. Si no nos sigue, vaya y nos sigue, que está muy chévere. 88% dice que sí, que está de acuerdo. Okay. 12% dice que no. La encuesta finalizará en 22 horas 50 minutos. Hasta ahora vamos 60 votos. Y lo mismo pasa en Instagram. Yo creo que hay un alto porcentaje de mayor al sí que al no. Lo amé, ya está lista para comprar mi, estoy lista para comprar mi boleta. Sí, bueno, verlos juntos de nuevo. Totalmente sí. Pongan Linkin Park. Sí, sí, sí. Todas las respuestas son positivas. Y estas son Mañanas de la X, y aquí está un clásico con Billy Ocean. Esto se llama Caribbean Queen. Está Doja Cat en Mañanas de la X con Iaña. Cuelga tú. Sí, literalmente le suena así. Sí, pues así. Coquetona. No, es que no. Terriblona. Regresa el evento más importante de la industria de la música. Del 9 al 13 de septiembre ha llegado el momento de la escena local en Colombia, el mercado más importante de música alternativa y de música en general en Bogotá. Es el Bogotá Music Market. Las últimas tendencias de la industria, los compradores de talento más importantes del mundo, las agencias, las disqueras, las agregadoras, los managers, los conferencistas, todos respaldados por la Cámara de Comercio de Bogotá y sus programas culturales. La entrada no tiene costo. Si usted es músico, si usted es manager, si usted es relacionista público, usted tiene que estar en el Bogotá Music Market del 9 al 13 de septiembre. Más información en bogotamusicmarket.com. Andrés, ¿va a estar? Sí, voy a ir, voy a ir. Sí, va a tener, pero ¿va con qué? ¿Va con televisión? ¿Va con TLR o va no, con tele? Ah, televisión. Okay. ¿Usted? ¿Va a estar con qué? ¿Con Capital? Sí, señor. Yo estaba pensando de pronto ir, pero yo no sé si me quede tiempo esta semana, es que está... ¿Apretado? Madre, está duro. Pero deberíamos revisar a ver si... ¿Un par de horitas? Si de pronto coincidimos, sí. Sí. Además, porque es que esta semana culturalmente hay mucha cosa pasando en Bogotá, ¿no? Una de ellas, el Bogotá Music Market. La otra, sí. Cordillera el fin de semana. Exactamente, sí. Y la otra, Travis. Travis Scott, el domingo. Uy. Y fíjese que reemplazaron a Fito con los Cadillacs, lo cual complica mucho el asunto de, bueno, ¿en dónde vamos a estar? Es que es complicado. Sí, está complicado. La hicieron muy bien, solucionaron muy bien y en corto tiempo. No sé cómo funcionará ese tipo de relaciones, ¿sabe? No sé si hay planes B y C, seguro sí, pero el hecho de poder reaccionar tan encima del festival con una banda de triple A, pues bien. Muy, muy complicado, pero se solucionó. Así que varias cosas pasando esta semana a nivel cultural. Fin de semana Cordillera, Travis Scott y entre semana el Bogotá Music Market. Recuerde, más información, bogotamusicmarket.com. Estas son las mañanas de la X. Hablemos de Sade. Sade estuvo mucho tiempo por fuera del radar publicitario, periodístico y musical, y parece que está de regreso con una canción. Yo no la he escuchado. ¿Usted ya la oyó? No, aún no ha salido. Okay. Ah, no ha salido aún, pero hay una noticia alrededor de esa canción, es que está dedicada a su hijo trans. Exacto, Isaac se llama el hijo. La canción marca el regreso musical de Sade después de 5 años, se llama Young Lion y aparecerá en un disco recopilatorio de apoyo a la sensibilización sobre la transexualidad. El lanzamiento será el próximo 22 de noviembre, el del disco completo. Seguramente este primer sencillo saldrá unos días antes. El disco se llama Tranza y pues celebra, como les digo, a los artistas trans y no binarios. Cuenta con más de 100 colaboradores a lo largo de 46 canciones, entre comillas, dice: las personas trans siempre han existido con muchos nombres diferentes a través del tiempo y la cultura, a menudo como sanadores espirituales y líderes, dice en un mensaje que publicó a través de su cuenta, oficializando el regreso de su carrera musical. Estas son Mañanas de la X y aquí está Sade. Esto se llama The Sweetest Taboo. Aquí en Mañanas de la X. Yanis Filippakis canta en Pulse y ahí estaba con Wake Me Up en las Mañanas de la X. Nuestra pregunta de hoy es más una encuesta que una pregunta. Está en Threads, si quiere ir y contestarla. Si no nos sigue aún, por favor hágalo. Sí. En arroba la X más música en Threads. Tiene que ver con el regreso de Linkin Park, con una nueva cantante, la cantante del grupo Dead Sarah llamada Emily Armstrong. ¿Está usted de acuerdo? ¿Le gustó esa decisión? ¿Le llama la atención? ¿Sí o no? Es la pregunta de hoy en nuestras redes sociales para que pase por ahí en Threads, arroba la X más música. También en YouTube estamos como arroba la X más música. Puede pasarse por ahí, puede suscribirse, sí, y activar las notificaciones para estar pendiente de nuestro trabajo allí. Prioritariamente vamos a empezar a subir nuestras playlists a YouTube. Así que si usted quiere saber qué suena en los programas y en particular en los programas especiales, no es sino que visite la X más música en YouTube y ahí va a encontrar nuestras playlists. La más reciente de ellas sobre las tusas, las canciones de Tusa más importantes de todos los tiempos, escogidas por ustedes en Animales de Radio con Uribe DJ. Este sábado pasado hicimos el primero de 3 programas especiales dedicados a esa pregunta que hicimos: ¿cuál es la canción de Tusa más importante de todos los tiempos? En nuestras redes sociales ustedes contestaron y tenemos ya una tabulación de 60 canciones. Hicimos la primera tanda de ellas, de la 60 a la 41, y ese programa está disponible para volver a oír en nuestra página web, laxmasmusica.com, y está la playlist actualizada de las canciones de Tusa en nuestro canal de YouTube. Así que 2 destinos con un mismo fin: la buena música aquí en la X. Síganos como la X más música en YouTube y no olvide entonces opinar sobre Linkin Park y Emily Armstrong en nuestra cuenta de Threads, arroba la X más música. Vamos con discos y regresamos en instantes aquí a Mañanas X. El gran Jack Antonoff, productor de Taylor Swift, productor de Lana del Rey, productor de Saint Vincent. ¿Qué más ha producido este tipo? Este tipo ha hecho un montón de chicas, ¿no? Sí. Este Antonoff se ha vuelto como el go-to guy. Sí, el que les da además esa entrada triunfal a este sonido que tanto nos gusta, independientemente del tipo de música que hagan. Pues es un sonido que es característico. Suena grande, suena bien. ¿Sabe qué produjo este man? El Short and Sweet de Sabrina Carpenter también. Bueno, sí, ahí está. Sí. Esa canción, esa Please, Please, Please, es de Jack Antonoff, producida por él. Muy chévere suena además. Sí. Ahí estaba con su banda. La banda se llama Bleachers. El álbum es el tercero en la carrera como solista, si se quiere, o si se puede decir que es solista, aunque él insiste en que ya es una banda, pero originalmente Bleachers era él, haciendo absolutamente todo, con producciones también extraordinarias, porque el que fue uno de los miembros originales de Depeche Mode y posteriormente fundador del grupo Erasure, fue el productor del primer disco de Antonoff, por lo cual suena muy ochentero. Y ya después dijo, no, este es un grupo, yo quiero que esto sea un grupo, y se ha juntado con un grupo de amigos que a lo largo de 10 años ha sorprendido a la comunidad alternativa con un sonido refrescante, muy inspirado en los 80, en la música de Nueva Jersey, en el espíritu de artistas como Bruce Springsteen, como la E Street Band, como se puede oír en esta canción que acaban de oír, que se llama Tiny Moves, en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Oiga, me leí este fin de semana en el periódico de New York Times un artículo largo sobre un documental de Prince que no salió. Okay. Y que parece que no va a salir. Y quedé tan picado, hermano. Quedé con unas ganas tan bravas de ver ese documental. Pero al parecer, el Prince Estate, los dueños de la herencia de Prince, no quieren que salga. Están preocupados por la imagen que va a proyectar el documental de esta figura, de Prince Rogers Nelson. ¿Se sabe quién lo hizo? Sí, es un hombre llamado Ezra Edelman. Okay. Este señor se ganó el Oscar, creo que este año o el año pasado, a mejor documental por una serie que hizo sobre la vida de O.J. Simpson para Netflix. Un documental como de 9 horas. Wow. Tremendo. Y se ganó el Oscar por eso. Y lleva como 6 años trabajando en el documental de Prince. Y entregó un... el documental de O.J. es de como de 8 horas. Y entregó el resultado a Netflix del documental de Prince, dice el New York Times, en el periódico de ayer, y son como 9 horas. Sí. Seguramente son episódicos. Claro. Es decir, eso se vuelve como una miniserie. Tendrán capítulos, exacto. Sí. Y entregó el resultado, creo que fue como a mediados del año pasado. Y Netflix dijo de una, vamos, pero le mostraron al grupo de herederos de Prince y dijeron no. No aprobamos. Ahí. No aprobamos porque queda muy mal. Se ve muy mal y nos preocupa cómo afecta o cómo afectaría la imagen de Prince, pues a los resultados económicos de un legado que además ha sido motivo de mucha contienda, claro, de mucha pelea legal. Ha terminado en manos de abogados porque lo han manejado mal, lo han malversado, está endeudadísimo, dice el periódico que deben cualquier cantidad de plata en impuestos, por lo que han tenido que entregarle a firmas de abogados y a bancos el legado para que lo puedan administrar y de esta manera poder saldar esas deudas. Un asunto que además se trata en el documental, ya que Prince no le dejó a nadie su legado, no le dejó a nadie sus grabaciones, no le dejó a nadie su casa, no dejó absolutamente nada escrito, no dejó testamento, no dejó, no dejó absolutamente nada. Y entonces, pues está en veremos, pero cosas bien poderosas, bien difíciles. Me llamó mucho la atención el paralelo de la vida de la infancia muy truncada, muy golpeada por una familia abusiva, por un papá violento, por una mamá que lo echó de la casa a los 11 años. O sea, una infancia dolorosísima, torturadísima, una adultez difícil también, un matrimonio muy doloroso con una mujer llamada Maite García, con quien intentó tener un hijo que se murió como en el mes posterior a su nacimiento. Okay. Qué dura. Un caso ahí un poco perturbador de grooming. Ya. ¿No? Un comportamiento raro a nivel sexual, ¿no? Un asunto de cercanía con mujeres menores de edad, aunque todas, según dice el reportaje del New York Times, están de acuerdo y dicen en cámara que no se acostó con ellas, sino hasta cuando cumplieron la mayoría de edad. Okay. Pero una fijación con chicas desde los 16 años, muchas de ellas que terminaron siendo parte de su banda, The Revolution, con la que hizo ese disco maravilloso que fue Purple Rain. Sí. Casos de violencia contra las mujeres. Impresión, un lado humano muy fuerte que me recuerda mucho todo lo que ha pasado con Michael Jackson y que han intentado ocultar, claro, que han intentado decir que no es cierto, pero que cuando uno mira objetivamente y con base en las evidencias que se han puesto sobre la mesa, independiente de que sí, los fans digan, ah, es que salió inocente y toda la cosa, igual siguen saliendo muestras y casos de su problema con los niños, de su cercanía con los niños. Pasó con Prince, pero en otras instancias. Sí. Y jamás lo vamos a ver. ¿Será por que lo no? menos no oficialmente? Porque qué lástima. Si su cuenta todo eso y logró ahondar hasta estas profundas aguas de su vida real. Sí. No, la familia o las personas que estén al frente de su imagen, así sea después de fallecido, pues no lo va a permitir y va a hacer hasta lo imposible porque eso no salga. Estoy viendo que Ezra, el director, ha hecho cosas muy ligadas al deporte, ha contado importantes historias deportivas, la historia de los Dodgers de Brooklyn, sí, de Magic Johnson, sí, de un beisbolista, y de un boxeador. Sí, a él le han dado esas tareas y como que está obsesionado con el tema del deporte, pero también ahorita con este tema de Prince, pues dice que es un proyecto que quiere ver que salga. Otra de las cosas que yo creo que va a complicar muchísimo la salida de este documental es que la persona que estaba al frente de las negociaciones, tanto con el estate de Prince, con los herederos de Prince, como con disqueras y con personajes entrevistados, ya no está, fue despedida esta persona de Netflix, por lo que se quedó sin papás y sin mamás dentro de la empresa, quedó huérfano el proyecto y eso ha dificultado muchísimo los procesos de negociación, que se complicaron aún más después de que vieran el documental completo. Otra cosa que me llamó la atención, el baterista de The Roots, Questlove Thompson, sí, una personalidad en sí misma de la música hip hop y de la música rhythm and blues de los Estados Unidos, es uno de los narradores del documental y cuenta el reportaje que después de ver completo el documental tuvo que hablar por lo menos 4 horas seguidas con su terapeuta porque estaba completamente devastado por todo lo que cuenta esta historia. Parte de la historia que me llamó mucho la atención es esa infancia tan rota, ¿no? Ese tema de tener que vivir en esta familia que es víctima de la violencia por parte de un papá abusivo que luego se transforma en un radical religioso, creo que adventista del séptimo día, y cómo eso tiene un impacto directo en la sexualidad de Prince, quien además se convirtió en uno de los grandes, pensaría yo, músicos fluidos, en la historia de la humanidad, sí. ¿Sabe? Un hombre que incluso en I Would Die For You dice, I'm not a woman, I'm not a man, ¿no? Y que creo que es uno de los primeros en hablar de esa fluidez de género. Sí. Algo que en 1900, I Would Die For You, yo no me acuerdo de qué año es, yo creo que eso es como en 1985, no sé si eso es de Purple Rain, me pueden corregir, pero pues lo decía en 1983 y... Sí, eso es de Purple Rain, sí. Ah, sí, es de Purple Rain. Y bueno, y todas las cosas que dicen esas letras y que a la luz de este reportaje y muy probablemente del documental tienen mucho sentido ya, tienen muchísimo, muchísimo sentido. Y que Questlove dice que le tocó sentarse a llorar con el terapeuta 4 o 5 horas. Pues así será de fuerte, así sí. Será de fuerte y trascendental la historia, que además es una historia irónica que hemos visto ya en repetidas ocasiones, de la brillantez artística atravesada por una dolorosa vida de infancia. Estas son Mañanas de la X, esta entonces otra noticia interesante que leímos este fin de semana. Y parte de las anécdotas que cuentan al comienzo de ese reportaje del New York Times está la creación de esta canción, que originalmente estaba llena de arreglos y de instrumentos, porque él era el hombre que más instrumentos tocaba en su generación. Era simplemente sorprendente por lo que dicen todos los que participan en el documental y cómo tomó la decisión de quitar todos los instrumentos, incluyendo el bajo. Esta canción no tiene bajo y por ese minimalismo es que es tan grande. Aquí está Prince con When Doves Cry. Robbie Williams y Lily Allen con Bongo Bong, Je Ne T'Aime Plus, canciones originales de Manu Chao que terminaron en su disco Rootbox, si no estoy mal. Sí. Creo que este fue el último disco de Robbie, ¿no? Sí. Y Lily Allen con su OnlyFans para pies. ¿Quién sabe cómo le habrá ido? ¿Cómo le estará yendo? Pues no he vuelto a verla promover su OnlyFit. Sí. Pero pues ahí está. Pero sí la veo podcasteando. Ella sí es podcastera con toda. Le gusta. Trabaja para la BBC. Ah, bueno, tremendo. Lily Allen, figura importante de la música que acompañó a Robbie en este pequeño robo que funcionó muy bien al fin y al cabo, pues porque eran dos canciones.